deixalla. L'angústia m'està matando y solo por vos ingrata es que vivo así penando. Sin ti no quiero la vida, sin ti yo no quiero nada. Mi vida ya está perdida, sin ti yo no valgo nada. Buscaste otro cariño dejándome abandonado. Mujer, marcaste mi senda haciéndome un desgraciado. Ay, ay, ay, ay, mujer ingrata. Ay, ay, ay, me abandonaste. Sin ti no quiero la vida, sin ti yo no quiero nada. Mi vida ya está perdida, sin ti yo no valgo nada. Por ti yo vivo tomando, por ti yo vivo llorando. Por ti yo vivo borracho y la vida me estás quitando. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me abandonaste.